es primera vez que a mí me toca esto. Y nunca había hecho una reflexión. Así que si quiere les canto. Estoy como un poco de tiritón. Así que les voy a pedir, me dieron 15 minutos para la reflexión, así que les voy a pedir 15 minutos de silencio. Gracias te doy, Señor, porque eres muy bueno con nosotros, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que como te lo había pedido antes, Señor, que tú pongas las palabras, Señor, que quieras que hable en este momento, Señor, y las cosas que había preparado y tú quieras que yo no las diga, entonces bórralas de mi mente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La reflexión que voy a dar se basa en Lucas capítulo 1, del 26 al 38. Yo lo voy a leer, no es necesario que ustedes lo busquen. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y él, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros no nos pusimos de acuerdo con ni con Tania, ni con Simón, que viene después, ni con Sabina, ni con nadie, la verdad. O sea, sabía, cada uno nos dimos libertad de poder decir lo que Dios nos daba. Pero tiene demasiado sentido todo lo que está pasando, todo lo que dijo Sabina, como que creo que es de Dios, simplemente. De esta historia, que es una realidad para nosotros, se pueden hacer muchas reflexiones, pero yo me quiero basar en lo que Dios quiere para nosotros, que Él tiene un propósito para nuestras vidas, así como Él lo tenía para María. Él tenía el propósito para María, de que ella iba a ser la madre de Jesús. Él también tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla que Dios tiene un plan perfecto, que es agradable y perfecto, y eso lo podemos ver reflejado en Romanos capítulo 12, en los primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí nos habla que Él tiene su voluntad es agradable y es perfecta. Su plan es perfecto para nosotros. Y la cosa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir como siempre vivimos. Nos despertamos en la mañana, tenemos una vida rutinaria y nos acostumbramos a esto, a las bendiciones que Dios nos da. Estamos acostumbrados a que si Él nos prospera, o que si Él nos da el viaje soñado, o si Él nos da el regalo que nosotros tanto anhelábamos, estamos acostumbrados a eso. Pero cuando Dios pide cambios en nosotros, Sabina decía que todo lo que no entregamos el año pasado, hay muchas cosas. Víctor decía la otra vez que esta es una iglesia con mucho potencial, y yo lo creo así. Y la verdad es que no, el primer palo es para mí, hermanos. No crea que quiero echarle la culpa de nada. El primer palo es para mí. Si nos damos cuenta todo el potencial que tenemos como iglesia y vemos lo que hacemos como iglesia, si realmente impactamos esta sociedad, la verdad es que a mí me merita una meditación bien grande, la verdad. Como que me llevo, no me gusta caer en comparaciones, pero me llego a caer en otras congregaciones y en otras instituciones no cristianas, y la verdad es que mucho no me veo mucho muy diferente, más que nosotros adoramos a Dios. quiero que me entiendan bien mis palabras, por favor, no malinterpreten. Les pido, por favor, que no sea malinterpretado nada de lo que yo pueda decir. Dios quiere cambio en nuestras vidas. Y la verdad es que me hace mucho sentido lo que predicaba Lucho la semana pasada y el sábado anterior. Que esos cambios suceden cuando venga primero la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si Dios nos está hablando como iglesia de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, es porque Él quiere que nosotros impactemos esta comuna, que impactemos este lugar, que impactemos esta ciudad. ¿Y por qué no decir que impactemos Chile? ¿Por qué no decir que Renacimiento impacta Chile? Que Renacimiento es conocido desde Arica, Punta Arenas, que desde todos esos lugares de Chile es reconocido Renacimiento como una congregación que impacta el lugar, que impacta la sociedad. Vivimos en una sociedad que tiene un mal sistema de vida, un sistema que es egoísta, que es humanista, que a Dios lo tira para el último lado. Hoy en día este sistema de vida ha creado que existan brujas, que se lean las cartas, que los psicólogos se hagan millonarios porque nosotros mismos caemos en los psicólogos. Entonces es un mal sistema de vida. Jesucristo es el último en este sistema de vida y nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado a él. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, tampoco sé lo que Dios quiere para Renacimiento. Yo lo único que sé es que en todas las predicaciones que hemos recibido de Lucho, del pastor Roberto el año pasado, terminando con las bienaventuranzas, todo lo que hemos escuchado es porque Dios está hablando a esta iglesia y quiere un cambio, quiere que algo suceda en este lugar. La verdad es que yo cuando llegué a esta iglesia era una iglesia bien sanita. Yo he ido, ya llevo como 5 años acá. Muchos de los que han ido llegando, yo les iba oyendo decir, pasaban adelante, que esta era casi la iglesia perfecta. Que aquí no habían cagüines, no habían pelambres, no había ningún problema. Y hoy en día yo veo al pastor enfermo del colon. Entonces, creo que Dios está ajustando las piezas. Hay personas de este lugar que ya no están con nosotros. Amigos míos que ya no están aquí. Ustedes saben que yo soy amigo de Diego, el hijo del pastor. Jamás en mi vida pensé que él no iba a estar aquí. Jamás en mi vida personas que hoy no están aquí pensé que no iban a estar. Yo en estos 5 años, en mi forma de tratar de adaptarme bien a esta congregación, muchas veces me vi fuera de aquí, pero no a los que no están. Yo me veía muchas veces fuera de aquí y ahora estoy acá arriba hablándole a usted. Entonces, Dios quiere algo en esta iglesia. Dios está ajustando las piezas. Si Dios está tratando con el pastor, también es porque está ajustando su vida, porque él es el líder. Y si él es el líder y está tratando con su vida, es porque también lleva un trato incluido, o sea, directo con esta congregación, con esta iglesia. Debemos estar dispuestos a los cambios. Debemos estar disponibles para Dios. Él tiene propósitos y esos propósitos muchas veces a nosotros nos van a sacar de nuestra forma de ser, de nuestra rutina diaria, como había dicho. Yo no sé cuáles son los cambios, hermanos. Si yo lo sabría, probablemente sería Dios, pero no lo soy. Entonces, no sé cuáles son. Pero si el pastor Luis hablaba el sábado pasado de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, esa es una forma de saber cuál es el cambio que Dios quiere en nosotros. Sabina decía, ¿qué es lo que nosotros no dimos el año pasado? ¿Qué es el cambio que tenemos que hacer para que este año sí lo demos? ¿Me entienden? No es que nosotros... yo soy muy agradecido a Dios con el talento que me dio. A muchos les gusta, a otros muchos no les gusta. Pero yo soy un agradecido, pero es un talento que Dios me dio y que yo lo debo usar. Es así de simple. Él me dio un talento y yo lo debo usar. Entonces, mi vida, si se va a basar en que yo voy a cantar aquí en cada reunión que tengamos, mi vida, la verdad, sería bien insatisfecha, porque yo creo que Dios no quiere que yo simplemente cante aquí. Él quiere también un cambio para mí. Por eso yo le decía que el primer palo era para mí. No creo que Dios simplemente me quiera cantando en este lugar acá. Quiere que yo también sea parte del impacto que pueda provocar Renacimiento en la sociedad. Y cantando acá, la verdad es que no sé por dónde podría impactar. Es bien como humanista lo que iba a decir, pero un poco hasta egoísta, porque cuando yo le canto a Dios, el que es bendecido soy yo. ¿Me entiende? Cuando nosotros adoramos y exaltamos a Dios, los únicos bendecidos somos nosotros mismos. El vecino y todos los que están allá probablemente le gusten las voces.